Señores, voy a cantar sobre el juego de béisbol y verán que es similar a la cosa del amor. Ball three, ball four, dicen basta al bateador. Ball three, ball four, dicen basta al bateador. Con una mujer con plata que un hombre pobre se case, se puede declarar seis porque batió de tu vez, llegó hasta segunda base. Ball three, ball four, y se envasa el bateador. Ball three, ball four, y se envasa el bateador. Cuando un hombre pobretón consigue una mujer buena y ella tiene un millón, el batazo de jonrón con base llena. Ball three, ball four, y se envasa el bateador. Ball three, ball four, y se envasa el bateador. Si un hombre trabajador se casa y su mujercita solo tiene una casita, ha bateado una planchita y se envasa por error. Ball three, ball four, y se envasa el bateador. Ball three, ball four, y se envasa el bateador.